Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. En mayo del 2010 se celebró el Bicentenario de la Revolución. Y más allá de toda politización, los festejos comenzaron en plena avenida 9 de Julio, a metros del obelisco, con los pioneros del rock argentino. Lito Nevia, junto a su grupo La Luz, hace Quien Quiera Oír, Que Oiga. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Verdadera historia, quien quiere oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Siempre inútil es matar, la muerte prueba que la

hace real. Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.